mami. Goza, goza. Ay, mami, yo aquí te traigo. Te traigo pa' que te muevas. Ay, mami, yo aquí te traigo. Te traigo pa' que te muevas. Algo que te pone loca. Traigo mi cumbia buena. Pa' que te muevas, mi nena. Te traigo mi cumbia buena. Algo que te pone loca. Te traigo mi cumbia buena. Pa' que te muevas, mi nena. Te traigo mi cumbia buena. Y ahora, que mueva, que mueva, que mueva lo que tiene. Que mueva lo que tiene. Vamos a ver si lo sostiene. Algo que te pone loca. Traigo mi cumbia buena. Pa' que te muevas, mi nena. Traigo mi cumbia buena. Tu crack, crack. ¡Qué bombón! Suéltalo. Y pa' que goce el mundo entero. Y los timbaleros. ¡Opa! Ay, mami, yo aquí te traigo. Te traigo pa' que te muevas. Ay, mami, yo aquí te traigo. Te traigo pa' que lo muevas. Algo que te pone loca. Traigo mi cumbia buena. Pa' que te muevas, mi nena. Te traigo mi cumbia buena. Algo que te pone loca. Te traigo mi cumbia buena. Pa' que te muevas, mi nena. Te traigo mi cumbia buena. Y ahora, que mueva, que mueva. Que mueva lo que tiene, vamos a ver si lo sostiene. Y el Sanleque y su acordeón, con mucho sabor. Y ahí tú, gato volador. Algo que te pone loca. Traigo mi cumbia buena. Pa' que te muevas, mi nena. Te traigo mi cumbia buena. Algo que te pone loca. Te traigo mi cumbia buena. Pa' que te muevas, mi nena. Traigo mi cumbia buena.